bésame, úsame, tócame y bailame, que yo quiero estar contigo. Y aunque pase el verano, agárrate mi mano, que yo no te voy a llevar al olvido, porque como tú no hay, como tú no hay, siempre te llevo en mamá. De eso que me dejan tieso y bliss. Quédate aquí que en la cama veo la forma de tu cuerpo. Y como un sueño te veré desnuda con la luz del sol. Y si no hay de la luna, pero en fin, me olvido olvidar que fui yo el que te hizo volar. Báilame. Yeah.